Se dice que después de la tormenta viene la calma y quizás seremos felices. Decían que si la descuidas la puedes perder, pero el exceso de atención fue lo que la hizo ir. No estuvo bueno dedicarse solo a fingir, y después del tiempo aceptar que bueno nunca fue, que estuvo torpe la manera en que te quise. Pero al menos daño no hice. Gracias a ti me acostumbré a los días grises y a sonreír aún teniendo mil cicatrices. Y si regresaste voy a hacerme el daño de ayer, mejor vuelve mañana porque me fui desde antier. Ha pasado una semana y la siento como un mes. Lágrimas gracias a ti, a toda tu inmadurez. Regresaste, voy a hacerme el daño de ayer. Mejor vuelve mañana porque me fui de ti antes. Ha pasado una semana y la siento como un mes. Y lágrimas gracias a ti, a toda tu inmadurez. Salud, hoy salgo y brindo a nombre de ella y las mentiras que de tu boca sonaban tan lindas. Me acompaña y brinda. Es mejor darlo todo que quedar con el remordimiento de pensar si no diste ni chimba. Y sé que en eso estás pensando tú, que esa es tu alarma, que aunque tengas otro tienes más remordimiento y karma. Fácil, inocentemente te mostré mi punto débil sin saber ni ver que te estaba dando un arma. Y sabes, me alegra, me escampo yo sin saco como pa' quemar un rato. Pasando por el bulevar sonaron peli negra de Don Nampa y Capo. Cada vez fumo más, me veo más flaco y estoy que me vuelvo loco. Chica, no encuentro tu cel, me hace daño flow la Wii, pero me hace más daño estar en el papel. Un verso, una guitarra, un perro cruel que te fue fiel. Nunca te cambian por algo mejor, sin mucho es otra piel. Y aunque a veces me cueste aceptar que me equivoco igual, pa' mí hacer daño no es normal. Desde que mi musa para un desamor sos vos, siento que escribo mal. Y esta mierda me sabe irme viral a la final. Y así se escucha extraño, y hace más de un año vivo en este engaño físico y mental creyendo de una. Siempre estoy sonriéndole al sol, pero como cualquier hipócrita en la noche estoy llorándole a la luna. Dime de una vez, cuando no te echo parte de esto, solo alguna vez, cuando mi orgullo fue más que esto. Vete de una vez si es que no ves mis textos, que esto no salió al revés en vez de una vez salirme sin pretexto. Y yo quería ir tuyo y te comes mi socio, por dentro me destruyo. No os puto ni un negocio, te creo horroroso. El papel de hacerse víctima y pasar el oso, tienes y si el coso, yo en el bulevar ansioso. Quemándome las uñas porque soy vicioso, sabiendo que la otra me ven asqueroso. Yo tomo una fresa en Cali, siento que me tiran frases a los socios. Yo en el bulevar, ella está por el mar con otro man que es solo pensando. Me está en brazos toda un igual. Y yo en el bulevar que he rayado, no puedo olvidar. Está engañándome y yo también la voy a castigar. Yo con un diamante el búho atrás me siento como el capo. Está la mando con Stan y con capo. Sé que no era rojo capo ni tampoco era santa, pero si es el culo vuelvo, vuelvo y rompo y lo destapo. Yo con un diamante el búho atrás me siento como el capo. Está la mando con Stan y con capo. Sé que no era rojo capo ni tampoco era santa, pero si es el culo vuelvo, vuelvo y rompo y lo destapo. Oye, yeah. La nueva balón del diamante. Los poderes entrando con el grupo. Hay beat, capo. Está ahí con capes. Industria Inc. Prime, pise. Quería saber cómo dice Esteban Rojas, va, esto es Cali Cartel. Cali Cartel 420. ¡Pau!